Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Hola, hola a todos los insectos de modo random. Les saludo a Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajines, solamente para destruirlos con un Big Bang Attack. Dialecto, material que inicia Animal Desnudo, el disco que acaba de sacar Silent hace algunos días, la semana pasada, y tenemos el gusto de hablar con Leo Ferro, integrante, líder de esta agrupación. Hola Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Gracias por esta communication, muy contento. No, un placer. Contentísimo, ¿no? Porque es un disco que venía retrasado por la pandemia, estaba para salir o casi cocinado para el año pasado, ¿no? Sí, la idea era sacarlo abril, ponele, y bueno, se nos fue casi 10 meses, pero en estos tiempos y creando un álbum me parece que es un tiempo de maduración que también requiere, ¿viste? Un disco lleva su tiempo y también lleva su tiempo de reposo, así que me quedo con la sensación de que todo fue perfecto. Excelente, sí, siempre es así. ¿Cambió el disco? ¿Le metiste mano en esta postergación? ¿O simplemente reposó y salió lo que ya tenías más o menos pensado? No, en realidad durante el reposo nos quedaban varias sesiones de mezcla que después, bueno, con la pandemia quedó medio suspendido y después tuvimos ahí alguna dificultad técnica pero después, nada, reparamos la compu que estaba jodiendo un poquito y sí, metimos dos temas nuevos porque ya que había pasado un poquito de tiempo, siempre mi idea es salir con lo más fresco posible y a veces un disco, claro, tiene ese tiempo de proceso, de mezcla y eso que, bueno, un tema que hiciste en un momento está saliendo dos años después, entonces para nosotros mismos no está tan fresco. Claro, ya habla de cosas viejas por ahí, de cosas que ya pasaron. Tal cual. Entonces, bueno, se trabajó un poco en sumar dos temas nuevos que nos acerquen a nosotros mismos al momento en el que atravesamos ahora. Y, bueno, también se hacen algunos retoques en la estética sonora también como para acercarlo y que sea un disco bien contemporáneo sin perder la noción de álbum, que es algo que es atemporal también, ¿no? Uh-huh. Seguramente, Leo, hay gente del otro lado que nunca te escuchó, que no sabe quién sos. Vos hace muchísimos años que estás en la música, tenés 30 y pico, uh-huh, y arrancaste muy peque, ¿no? ¿Cuándo fue ese primer recital? Arranqué a los 16 años con mi primer proyecto y el otro día estaba recapitulando y mi abordaje a la música y mi pasión y mi búsqueda de profesionalismo me hizo editar material con cada proyecto que tuve. Mirá. Así que la primera banda que tuve, que fue Karma, que me duró 2 años, de los 16 a los 18, editamos un EP. Y así, bueno, fueron pasando distintas formaciones. Estuve con Alud, que ahí fue cuando nos conocimos nosotros. Y sí. Estuvimos... Banda de hardcore, hardcore melódico, ¿no? Yo la llamaría, hoy a la distancia... New metal, rock alternativo. Claro. No tan hardcore. Claro, sí. Es Era verdad. Esa época que el metal alternativo estaba pisando tan fuerte y, bueno, no podíamos escapar de amarlo. Sí, nos llevó puestos a todos y a todas en aquel momento. Bueno, con Alud editaste material, estuviste un montón de tiempo, recuerdo. Mucha movida, pintadas en la calle, me acuerdo una ahí en Jara y Beruti, fue una banda importante, ¿no? Para vos y también para la ciudad, ¿no? Sí, yo creo que era un momento que se vivían las cosas con mucha pasión también, y la escena estaba curtiendo, viste, mucho underground, algo que quizás se fue perdiendo un poco con el tiempo, pero sí fue una etapa muy linda. Y bueno, pudimos entrar en una ola de bandas que estaban marcando una identidad marplatense. Sí, tal cual. Ya en 2000, fines de 2009, principios de 2010, en paralelo a Lud empezó a nacer esta necesidad imperiosa de tocar otro tipo de canciones, que arrancó como un proyecto electroacústico, y siempre con una pequeña cuota y un guiño al trip-hop. Me doy cuenta que es el género que atraviesa toda la obra, ya son 11 años de Silent. Uh-huh. Desde el primer EP acompaña esta cosa de la espiritualidad, la expansión de la conciencia y el viaje de los sentidos, utilizando elementos tanto acústicos como electrónicos, que ahora está un poco más afianzado el sonido de la electrónica en nuestro trabajo. Claro, tiene esa convivencia todo el tiempo medio entre Yin y Yang, Silent, y en la instrumentación también se da eso, ¿no? Hay instrumentos orgánicos, digamos, y hay también instrumentos electrónicos, ¿esto es así? Claro, sí, siempre estamos buscando que haya un equilibrio y que no se enfríe la música, ¿viste? A veces tampoco me considero un artista de electrónica convencional, uh-huh, sino más un artista de la canción, porque todo está a disposición de una canción, ¿no? De algo que tenga una melodía, que te lleve a algún lugar, desde la estructura también. Y eso también tiene que ver con esto que decís vos, de mezclar y fusionar elementos tanto acústicos como electrónicos y generar una obra que sea rica en texturas, en atmósferas y siempre en rítmicas, ¿no? Que sea bailable. Aún lo que parece menos bailable, ¿no? Lo más ambient o down tempo, bueno, que invite a bailar de un modo más slow, pero que siempre la danza y el movimiento y lo orgánico y la textura se fusione con tímbricas electrónicas y se genere ahí una linda combineta. ¿Sabés qué te iba a decir? Exactamente eso. Venía escuchando el disco. Lo vine escuchando desde que salió y lo estaba escuchando hace un rato. Impresionante, es hermoso cómo te hace bajar mil cambios, te tranquiliza un montón, te baja a tierra un montón, y sin embargo te hace como bailar. Es bailable, aunque parezcan conceptos opuestos, ¿no? Esto de bajar mil cambios y a la vez sentir que podés mover el cuerpo. Está buenísimo cómo los opuestos en todo sentido tienen funcionalidad y interrelación, ¿no? En este material que lanzaste. Sí, sí, la verdad que sí. Son conceptos que atraviesan un poco la obra de Silent también desde el comienzo, de encontrar un poquito el momento de introspección para después salir también de ahí, ¿no? Y salir renovado. Es un poco, el animal desnudo apunta a eso, ¿no? A mirar hacia adentro, tratar de reconectar con lo más primario y verdadero, uh-huh, que tenemos. Mismo puede ser la relación, hablando de relaciones, la relación con uno mismo, ¿no? Con uno mismo. la relación con los pares, con la familia y la relación que tiene uno con la naturaleza también, como volver un poco a conectar con esa energía primordial que está compuesta de esto que decimos, ¿no? De opuestos complementarios. Es el yin-yang, es el pensamiento taoísta, que también lo explica en una reseña que nos hicieron los amigos de Chemical, que aprovecho y les invito a los oyentes a conectarse, en medio de España. Mirá. Que hizo una reseña muy, muy profunda también, que ve estas cosas que vos también estás marcando acá. Uh-huh. Ni hablar de esto de también, sigo aportando elementos de estos opuestos que se combinan, hay algo como de lo ancestral, de los cantos ancestrales. Me hizo acordar por momentos a la película el abrazo de la serpiente y la tecnología, ¿no? Mezclados y formando una unidad que está muy interesante. Háblame un poco del pensamiento taoísta o de la filosofía taoísta que recorre este disco, recorre tu obra y sobre todo tu vida, ¿no? Desde hace un tiempo. A los que no tenemos ni idea por dónde va. Mira, el Tao habla básicamente de un fluir de las cosas, ¿no? Y ese fluir también tiene sus complementarios, lo positivo, lo negativo, lo masculino, lo femenino, la secuencia rítmica. También se puede aplicar a las leyes, son leyes universales, ¿no? Uh-huh. Hay un libro muy interesante que marca 7 principios universales, que se llama Kybalión, se le llaman principios herméticos, y habla de que toda la existencia tiene su principio, su polo positivo y negativo, ¿no? Pero como dos partes de lo mismo, ¿no? Serían los dos extremos de una misma existencia. Uh-huh. Salvo que hacia un lugar es el polo positivo, es el otro negativo, lo mismo la luz, la oscuridad, pero todas como situaciones y cosas que se correlacionan. Ninguna existe sin la otra. Uh-huh. Y el Tao mismo habla de entregarse a un fluir, ¿no? De estas energías que nos dominan prácticamente, ¿no? O sea, uno sabe que a veces mismo vamos a llevarlo al plano de cuando alguien tiene un pico hacia arriba, ¿no? Y tiene una euforia, y sea generado por lo que sea, ¿no? Sea por alegría, por drogas, por lo que sea. Después va a tener su contraparte, ¿no? Claro. Va a venir su opuesto. Uh-huh. Y bueno, y conocer estas leyes, me parece, y ser conscientes, me parece que hace que se viva un poco más liviano. Muy bien, muy bien. Es la tarea que tenemos todos y todas, de vivir un poco más livianamente, ¿no? Che, que decías del abrazo de la serpiente, sí me, esa película hablaba bastante del viaje de lo que es ayahuasca, rapé, todas medicinas ancestrales, que nosotros también, bueno, la estética del álbum, no solo la tapa, sino los videos con los que estuvimos haciendo la previa y eso, van por ese lado directamente. Sí, hermoso, hermosa estética de esa peli, la recomendamos. Es espectacular y va muy bien en este arte de animal desnudo, que está hermoso, que tiene videos, que se puede escuchar en diferentes plataformas. Y te quiero preguntar, Leo, si se va a poder escuchar en vivo, cómo viene la planificación de presentarlo presencialmente, ¿qué onda? Mira, las ganas están, pero estamos en un momento complicado. Si bien, como vos decís, Silent, lo llevo desde hace varios años, lo llevaba en solitario, y hace 5 años que la formación se estableció junto con Martín Casteleta y Juan Hoy. Uh-huh. Logramos ahí un combo que, bueno, ya en este disco se nota, la composición es compartida, la producción es compartida. Bien. Y resulta que Martín, el baterista, que también es fue el encargado de la mezcla, se fue a vivir a España. Así que yo en este momento siento que él es irreemplazable. Así que va a pasar un tiempo quizás hasta que salgamos a tocar el disco en vivo y quizás arranquemos a tocarlo en España. Mira. Así que por ahora no va a haber vivo de Silent. Yo ya estoy planeando ahí mi plan B, que es mi proyecto solista nuevo. Mira qué bueno. Y sí, porque tocar hay que tocar, es lo que llena el alma. Pero sí. Bueno, por el momento Silent está acá defendiendo este disco. Ya estamos en producción de un EP que va a salir, supongo que a mediados a fin de año, me gustaría decir, para fin de año, un EP nuevo. Muy bien. Así que vamos a seguir produciendo a la distancia con Martín y con Juan, pero no va a haber show presentación por ahora. Bien, bueno, estaremos a la expectativa de que eso pase en algún momento. Y te quiero consultar por último por los invitados de este disco, que tiene un par y son muy interesantes. Sí, sí, nos vinculamos con gente muy, muy talentosa, que estamos muy agradecidos. Tenemos en el tema 2, el track Desintegración, que es con el que vamos a cerrar acá la charla. Tenemos invitado a Martín de la Saleta, también conocido como el Chuck de la Saleta, en sí, una línea de contrabajo mortal, uh-huh, que le aporta muchísimo a la canción. Y tenemos en vocal a Nachi Days, un gran valor marplatense, que forma parte del dúo Prisma. Claro, sí, ha sonado acá Prisma en algún momento. Sí, acaban de editar un EP, Calma Real, muy bueno, recomendado, sí, pasen a escuchar, amigues. Uh-huh. Así que tenemos a esos dos en ese tema, que hacen un combo explosivo, que ya está rolando en un par de playlists oficiales de Apple Music y Spotify, así que esperamos que llegue lo más lejos posible, que trascienda las barreras idiomáticas y de los países. Uh-huh. Así que, nada, suma eso. Tenemos invitado a Matías Rivara en trompeta, en la canción Sacra. Sí, temón, muy linda canción. Sí, aparte cuando entra la trompeta hay como un cambio de tonalidad y como que descoloca un poco y, bueno, llevaba un poco a ese espesor tropical que tiene Brasil, esa belleza, un fin de tarde. Tenemos de invitado a Facundo Vázquez, también conocido como Facuba, que es una persona que ha aportado muchísimo a Silent, ha estado en varias formaciones, uh-huh, miembro de My Plones, miembro de un montón de bandas clásicas de Mar del Plata, sí, y él estuvo tocando un instrumento oriental que se llama Gusen, un tema que tenemos instrumental que se llama Jardín de la Zoantropía, uh-huh, y aporta guitarras en Control, aparte explosiva de la canción, están las violas de Facu. El Gusen también es un instrumento a cuerda, ¿no? Sí, de sí, cuerdas. Sí, es como entre cítara y arpa, con una sonoridad alucinante. Sí, reoriental. Porque en el viaje que proponemos también desde el disco, un poco esta cosa chamánica y ancestral nos lleva quizás al norte, ¿no? O a Centroamérica, puede ser Perú, puede ser, como te decía, Brasil, mismo puede ser Jujuy, Salta, pero a la vez también nos lleva a como al principio, ¿no? Dialecto, lo escuchás y habla más de África. Sí, sí. Y de África, de ahí se empieza a mudar esa energía, que sería como el lugar donde todo nace, ¿no? La música, la espiritualidad, ¿no? La expresión, por decirlo de alguna manera, que nace en África, se mezcla también un poco con Medio Oriente. Claro. Con Así que con este aporte de Facu en este track logramos también como que el disco no sea solo latino, sino que también tenga esa cosa de Medio Oriente y esa cosa de África también. Un poco el camino de la civilización, ¿no? Un poco el camino del hombre va siendo este disco. Claro, y la propuesta es desandar el camino con una conciencia expandida y asumiendo que somos un nuevo ser post-tecnológico, ¿no? Ya somos cyborg. Sí. Entonces, es un poco desandar ese camino, volver a la raíz de las cosas, pero sin perder todo esto que aprendimos en el camino, que nos hace lo que somos hoy en día. Exactamente. Y el último invitado que tenemos es Ignacio Pomponio, uh-huh, un jazzista, guitarrista espléndido, que metió unas pinceladas en el tema Derretir. Bien, el track 5. El track 5. El arte fue una combinación entre un artista venezolano que radica en España, que se llama Ezequiel Monjes, y después lo agarramos con mi colega y hermano Asdrúbal Gómez, con el que venimos laburando bastante la estética de Silent, uh-huh, y ahí le terminamos de dar la postproducción y el diseño. Y Asdrúbal fue también quien hizo los videos y la fotografía de todo este lanzamiento. Hermoso laburo, Leo, mucho amor, mucha dedicación, mucha presencia en todo el trabajo que invitamos a escuchar. Y como decía, esa reseña que vos mencionaste, en diferentes momentos del día, porque es un disco tan profundo y te hace bajar tanto, que depende del momento del día en el que lo escuches, también produce cosas diferentes, así que nada, está para escucharlo y reescucharlo varias veces. Felicitaciones, che, por este lanzamiento, Leo. Gracias, me emociona las palabras y se agradece mucho el espacio y el compartir, poder charlar de la obra y bueno, seguir en ese camino, seguir creando una escena marplatense que la siento sólida y siento que hay artistas muy grosos y que está bueno que haya periodistas también grosos que compartan y que entre todos generemos este caldo espeso que es la identidad y la cultura marplanauta. Exactamente. Como diría Mena. Citando a Mena, que se nos fue hace algunos días, también persona muy importante para la cultura marplatense. Leo, abrazo gigante para ti y para la banda. Bueno, un saludo y un abrazo grande a todo el equipo, aguante Modo Random y un saludo para todos los oyentes. Besos. Besos. Leo Ferro de Silent pasaba en la presentación de este disco que se llama Animal Desnudo. Vamos a escuchar el track número 2, se llama Desintegración y tiene como invitado en la voz a Nachi Díaz. Siento. Era de máquinas, el piso siento temblar. En casa está todo mal, no paro de procesar. El ritmo me va a matar, necesito descansar. La tierra centrífuga limpia su cara de vida. Va, va, va, va. Todo va al celular, no sabemos hablar. La tele pega mal, no nos enseña mal. La comunicación es un servicio más. Somos un papelón, ¿dónde está la emoción? Vida rara, todo pasa y yo no entiendo nada. Pido perdón, te miro bien a la cara. Las cosas que pienso son buenas, las cosas que miro son malas. Las cosas que vivo son buenas, las cosas que siento son malas. Caminando en círculo vamos, a donde nos y nos vayamos.